Me gusta ir al cine, al teatro, leer y escuchar música que me hace sentir, pensar y actuar. Soy parte de la Orquesta Filosófica. Escúchanos todos los viernes de las 7 a las 8 de la noche, aquí en La Mejor 560 de AM, una empresa más de Grupo Radio Digital.